Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero ser tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. El rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Señor Jesús, reconocemos tu poderío. Reconocemos que tú eres Rey y por eso estamos postrados ante tu presencia. Como le dijiste a Pilatos, tú lo has dicho: yo soy Rey y yo por eso he venido, para ser testigo de la verdad. Todo el que hable con la verdad será libre. Todo el que hable con la verdad es porque escucha mi voz. Queremos escucharte, Señor Jesús, por medio de este canto, por medio de esta oración que te elevamos. Queremos sentir tu presencia en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. Señor Jesús, manifiesta tu poder y ven a salvarnos. Señor Jesús, manifiesta tu poder y ven a salvarnos.